¿Sabes qué? Yo te quiero. Al mundo lleno de luz, donde puedo cuidarme y un poquito enamorarme, te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva toda mi alma. Te invitaría un café donde puedas olvidar todo el dolor que te has llevado tan dentro del alma. Te enmendaría el amor que tanto tiempo lleva. Simulaste jamás poder enamorarte. Este silencio que me roba la vida, que vuelve junto a mí, regresa junto a mí.